Esto es un perreo para ver qué más le mete. Un concurso, Zumba KT. Esto es para la gorda y la flaca. Para ver qué más le mete. La gorda y la flaca. Para ver qué más le mete. La gorda y la flaca. Vamos a ver qué más le mete. La gorda y la gorda y la gorda y la gorda y la gorda y la flaca. Para ver qué más le mete. La gorda y la flaca. Para ver qué más le mete. La gordita y la flaca. Vamos a ver qué más le mete. La gordita, la gordita, la gordita y la flaca. La gordita y la flaca, chaparrita y la alta. Es que todas están ricas, las chicas a mí me encantan. Me gustan toditas, bueno, solo algunas cuantas. Y que tanto culo rico que uno de hombre no se aguanta. Perreo, bellaqueo, para que empiece el vergueo. Que toné las 4-2, pero también te doy testeo. Parte culos bailando, ando buscando a cuál me pego. Pero de tanto que hay que ya ni sé pa' dónde veo. Gordo, flaca, la que tenga enfrente. Hay flaquita rica como la demente. Dicen que en la gordita, ellas son las más calientes. Hicimos este perreo, vamos a ver qué más le mete. Quiero una gorda, quiero una flaca, quiero una gorda, quiero una flaca, quiero una gorda, quiero una flaca, quiero una gorda, quiero una flaca, quiero una gorda, quiero una flaca, quiero una gorda, quiero una flaca, quiero una gorda, quiero una gorda, quiero una gorda, quiero una flaca, quiero una gorda, quiero una flaca, quiero una gorda, quiero una flaca, quiero una gorda, quiero una flaca, quiero una gorda, quiero una flaca, quiero una gorda, quiero una flaca, quiero una gorda, quiero una flaca, quiero una gorda, quiero una gorda, quiero una gorda, quiero una flaca. En la escena, un saludo a las flacas que están bien buenas, la que lo mueve al ritmo de esta plena. Yo quiero una flaquita de esas que son muy obscenas, de esas que en la oscuridad van perdiendo la pena. Mami, no me sientes, que como el Mayri tengo la corriente. Y las gordis buenas, esas son calientes. A mí me costa eso, de eso soy creyente. Esa gordita en cuatro como agua hervida, está muy ardiente. Y dime tú qué onda, llegó el que te calienta el microondas. Esa gordita yo la noto muy cachonda. Tu cuerpo es el Amazonas, yo soy la anaconda. No es aquel, ahora es Gile que te quita los de blonda. Oye, dime yo Ciel, ¿con cuál te vas? ¿Con la gordita o la flaquita? Esta pa' la gorda y la flaca. Para ver quién más le mete. Pa' la gorda y la flaca. Para ver quién más le mete. Pa' la gorda y la flaca. Vamos a ver quién más le mete. Pa' la gorda, pa' la gorda, pa' la gorda, pa' la gorda, pa' la gorda y la flaca. Para ver quién más le mete. Pa' la gorda y la flaca. Para ver quién más le mete. La gorda y la flaca. Vamos a ver quién más le mete. Pa' la gorda, pa' la gorda, pa' la gorda, pa' la gorda, pa' la gorda y la flaca. Yo me voy con la gordita. Ah, bueno, dame la flaquita a mí entonces. Oye, este es el Gilek, Masca Music, Team Bro, Honduras en la casa. Dime KT. Dímelo KT. La cocina donde se producen los mejores palos. Ey, este es Josiel, dímelo Diez y Licona, Honduras en la casa, Team Broco. Quiero una gorda, quiero una flaca, quiero una gorda, quiero una flaca, gordita. Quiero una gorda, quiero una flaca, quiero una gorda, quiero una flaca, quiero una gorda, quiero una flaca, quiero una gorda, quiero una flaca, quiero una gorda, quiero una gorda, quiero una gorda, quiero una flaca. Quiero una gorda, quiero una flaca, quiero una gorda, quiero una flaca, quiero una gorda, quiero una flaca, quiero una gorda, quiero una flaca, quiero una gorda, quiero una flaca, quiero una gorda, quiero una flaca, quiero una gorda, quiero una gorda, quiero una gorda, quiero una flaca.